pasamos. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más, es jueves 20 de septiembre de 2018. Como siempre, encantados de saludarte desde la radio del deporte, desde Teleelch Radio Marca en el 101.4. Recuerda que en nuestro grupo de comunicación tienes tres vías para vernos y escucharnos: la radio, aquí en Teleelch en Radio Marca, la televisión Teleelch para vernos en la pantalla, y desde cualquier parte del mundo nos puedes ver o escuchar, bien en nuestra página web teleelch.es, otra vez de internet, o también en la app gratuita Teleelch. Y ahí, en esa app gratuita de Teleelch, pues no solo puedes escucharnos o vernos, también descargarte el podcast del programa Elche en Punta o repasar la información en nuestro diario digital. Todo, como digo, en teleelch.es y en la app gratuita Teleelch. Vamos ya con titulares. La enfermería del Elche se llena. Josan, nuevo inquilino. El centrocampista crevillentino será baja también para el partido en Oviedo. Se ha retirado hoy del entrenamiento con un pinchazo en el aductor y podría ser baja hasta 3 semanas, en el peor de los casos, si se confirma una rotura fibrilar. Serían, por tanto, 4 bajas para el encuentro del próximo domingo y se uniría a las de Manu Rodríguez, Zotko y Xavi Torres, aunque este último ya entrena con el grupo. Pero da la sensación de que Pacheta podría dejarle una semana más. De todas formas, ya está apto. El técnico blanquiverde dispone en estos momentos de 19 futbolistas que viajarán el sábado por la mañana en avión y entrenarán por la tarde en tierras asturianas. El partido, recuerdo, será el domingo a las 4 de la tarde. Desde las 3 y media te lo contaremos en directo, si Dios quiere, en la sintonía del 101.4 en Marcador, con todo el equipo. Hoy el jugador que ha pasado por rueda de prensa, Provencio, por la sala de prensa, ha reflejado el sentir del vestuario. Deja claro que el estilo de Pacheta es innegociable, que saben lo que están haciendo, que falta una pizca de suerte y que están con unas ganas enormes de conseguir la primera victoria y dedicársela a la afición. Sí, bien, muy bien. Yo creo que está con ganas de que llegue esa primera victoria en la segunda división, porque estamos haciendo las cosas muy bien y así se está viendo en el campo. Así que todo es seguir por la misma línea que estamos, entrenando como estamos haciéndolo. Sobre todo estar unidos, porque esto es lo que nos va a dar el trabajo, y estar unidos todos juntos pues nos va a dar que consigamos muchas victorias. Muchas victorias si siguen unidos y con el trabajo que están haciendo. Esperemos que así sea. Semana exigente en mitad del mes de octubre para el Elche. Los franjiverdes visitarán Riazor el viernes 12, el día del Pilar, viernes festivo. Jugarán la Copa ante el Córdoba 4 días después, el martes 16 en el Martínez Valero, y 3 días después, de nuevo en el Estadio Blanquiverde, recibirán al líder, al Málaga, el viernes 19. Es el mes de los viernes. Bueno, pues mucho que contarte en la sintonía del 101.4 en esta nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo. Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nuevo Connect, nueva tracción delantera. Nuevo Crafter, 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche. Grupo Serrano Automoción. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada.

En asistencias el Oviedo mucho mejor, 6 asistencias por 2 el Elche Club de Fútbol. En pases, el Elche ha realizado más pases en estos 5 partidos, 1.964 pases por los 1.876 del conjunto Carballón. En faltas recibidas, el Oviedo ha recibido 61, el Elche 78, tiene más el balón el Elche que el Oviedo. En faltas cometidas muy parecidos, 88 el Oviedo, 84 el Elche. Y bueno, en tarjetas amarillas calcados, 11 cartulinas amarillas ha visto cada equipo y ninguna roja. Son algunos de los datos que reflejan cómo el Elche, con más pases y casi los mismos tiros a puerta, está vigésimo y con 5 puntos menos que el Oviedo, que está décimo, y en puntos de playoff. Ojo que el Oviedo está décimo, pero está con los mismos puntos que el Zaragoza, que es quinto, y que el Albacete, que es sexto, que ahora mismo están en puestos de playoff. Y para ese partido, malas noticias para Pacheta. Si hasta hace unos días, pues prácticamente estaba contando con todo el bloque, con toda la plantilla, con los 23, ahora se está encontrando con que están llegando las lesiones prácticamente de golpe. Josan hoy se ha retirado con un pinchazo en el aductor. Veremos si se queda en susto, en una contractura, y en este caso se perdería solo un partido. Pero ojo, porque como la cosa vaya más y se ha retirado ayudado del fisio y semicojeando, eso tiene pinta de que puede haber una rotura fibrilar. No sabemos de qué tamaño, si pocos, si muchos centímetros, pero está claro que si se confirmase una rotura fibrilar, estaríamos hablando, y más en un velocista como es Josan, de 3 semanas. Por tanto, una baja importante, aunque estaba perdiendo protagonismo en los últimos partidos en detrimento de Borja Martínez, pero a mí me estaba pareciendo que Josan estaba en un gran momento. Bueno, pues Josan se une a la lista de bajas, en la que están Manu Rodríguez, lateral zurdo, Zotko, central, y Xavi Torres, que Xavi Torres en realidad no es baja porque esté lesionado. Ya tiene la alta médica, ya está entrenando con normalidad. Si es baja es porque Pacheta lo decide, porque no quiere arriesgar con él para que esa lesión cicatrice bien. Una micro rotura fibrilar es una lesión, en este caso cualquier rotura, que es traicionera. Si no cicatriza bien, si no la curas bien, se te puede volver a abrir y otras 2 o 3 semanas. Entonces, quizás por ello lo tengamos más en baja que en alta. Ahora mismo 3 bajas seguras y la duda, como digo, de Xavi Torres, que tiene toda la pinta que va a descansar. Hoy el técnico ha hecho partidillo, ha mezclado como siempre, no da muchas pistas. Las dudas yo creo que van a estar en los laterales, Tequio o Alexander, Redru o Juan Cruz. Tiene pinta de que si ya le dio entrada a Alexander, lo normal sería volver a ponerlo, aunque Tequio es un hueso duro y una competencia importante. Ante la ausencia de Manu, yo creo que Redru es lateral zurdo, Juan Cruz es central, reconvertido al lateral, pero es más defensivo, y teniendo en cuenta que se juega en el campo del Oviedo, es decir, fuera de casa, quizás se tire más por Juan Cruz. Y luego la otra duda puede estar en reforzar el centro del campo con la presencia de Provencio o seguir jugando con 2 delanteros. Por tanto, el posible equipo con José Juan en portería, Gonzalo Verdú y Neider intocables en defensa, Redru, Juan Cruz en el lateral izquierdo, Tequio, Alexander en el derecho, Manu Sánchez por delante, en el centro del campo Javi Flores, que está entrenando con absoluta normalidad, y Nino o Provencio, Borja, Iván Sánchez de las bandas y arriba Sori. Pero, insisto, no descartemos la posibilidad de la entrada de Provencio. Bueno, pues el centrocampista blanquiverde reconocía hoy en sala de prensa que están con muchas ganas de conseguir la primera victoria y que la ansiedad no pesa, no van a cambiar, el estilo de Pacheta es innegociable. No, yo creo que más el juego no, porque el juego al final tenemos un estilo claro, que llegó el míster y eso es innegociable y vamos a seguir haciéndolo como lo estamos haciendo. Lo que sí, pues al final van pasando partidos y cuesta ganar un partido, ves que las cosas no te están entrando de cara a gol, pero el trabajo está siendo perfecto. Yo creo que la afición y los medios y nosotros sabemos lo que estamos haciendo, lo que estamos dejándonos en el campo, y la pena es esa, que no llega la victoria, pero por trabajo no está siendo. Y vamos, ahora tenemos 2 salidas fuera complicadas, pero vamos con la misma ilusión que si jugásemos en casa, porque debemos una victoria a nuestra afición y hay que conseguirla lo antes posible. ¿Qué está faltando, por tanto, para desnivelar la balanza y conseguir ya la primera victoria? Suerte, yo creo, porque trabajo tiene, consistencia en defensa tiene, estamos juntos, estamos creando ocasiones, sacamos córner, sacamos faltas, no sé, yo creo que hacemos casi todo bien. Lo que pasa es eso, una pequeña pizca de fortuna, que por ejemplo el día del Mallorca pues llegó 2 veces y metió un gol. Nosotros llegamos 15 veces y solo pudimos meter un gol. Pero bueno, el fútbol es así, hay que ser constantes, porque si bajas los brazos al final te metes abajo y no sales de ahí. Por eso yo creo que estamos todos muy concienciados de que el trabajo está bien hecho y hay que seguir por esta línea, porque siguiendo así es que tarde o temprano tienen que llegar las victorias y al final la segunda división ganas 2 partidos y estás arriba, así que hay que estar todos juntos y vamos a ir todos a una para lograr el objetivo. A mí me recuerda mucho cuando escuchaba a Provencio en los momentos difíciles la temporada pasada en Segunda División B, porque a verlos los hubo. Recuerdo precisamente cuando el equipo jugaba, no convencía, no estaba, pues en este caso, convencido de que con esa manera de jugar, con ese sistema, hablo sobre todo de la época más de Josico, y sin embargo, con la llegada de Pacheta, todo cambió, porque el primero que lo cambió todo en muy poco tiempo fue Pacheta, que por cierto hizo lo mismo cuando llegó hace 8 años a Oviedo. Cambió el discurso por completo y el Oviedo pasó de ser un equipo perdedor a un equipo ganador y lo salvó y bueno, estuvo a punto de meterlo en el playoff. Y escuchando ahora a Provencio o a cualquier otro futbolista, el otro día tras el partido Sori, Alexander, la verdad es que da la sensación de que se creen lo que dicen. Y cuando uno se cree lo que dice y está convencido de que va a llegar ya la primera victoria y que jugando así van a llegar los resultados, que es lo que propugna el técnico blanquiverde, cuando tienes confianza, cuando de verdad crees y tienes fe en que va a llegar, llega. La clave en el mundo del deporte y sobre todo profesional es creértelo. Y este equipo cree en lo que hace. Tienen que llegar los resultados. ¿Que es inferior en presupuesto, en calidad? En teoría, sí. El tiempo nos dirá si también, no solo en dinero. Ya sabemos que el Elche es el segundo presupuesto más bajo y que eso, tarde o temprano, sí o sí incide en tener menos puntos porque tienes menos calidad, la plantilla es más justita, de talento, si no, ¿para qué serviría el dinero? Pero en segunda división, si tú tienes un líder, y desde luego Pacheta lo es, que es capaz de convencer a la masa, a sus futbolistas, al entorno y a todos, y al final todos reman en la misma dirección, yo es que estoy convencido de que el Elche va a salir de ahí, más pronto que tarde. Ojalá no me equivoque. Y el partido del domingo puede ser, ¿por qué no?, el trampolín de salida de la zona roja. Un partido grande para Provencio. Y, pues al final, como tú dices, la afición del Oviedo y el estadio, el equipo, pues es un mítico de la categoría y muchas temporadas en primera división, y al final es un partido que motiva a todos los jugadores y vas con la máxima ilusión posible en un escenario inmejorable y la verdad que va a ser un partido muy bonito porque todo el mundo quiere jugar allí y la verdad que el equipo está con muchas ganas de conseguir la victoria encima de encontrar ese rival y en ese campo, y la verdad que yo creo que va a ser un partido, pues yo creo que abierto, porque nosotros vamos a salir a hacer nuestro fútbol, a crear ocasiones, y ellos también tienen gente arriba, de medio campo para hacia arriba tienen gente muy, muy buena y sobre todo pues muy desequilibrante, y hay que estar atentos en su juego, en sus contras, pero yo creo que nosotros, estando bien armados, y luego el fútbol que hacemos, que llegamos por banda, llegamos por el centro, pues va a ser un partido con muchas ocasiones, yo creo, y a ver quién se lleva el gato al agua. Esperemos que nosotros consigamos meter un par de goles y nos traigamos los 3 puntos. Ojalá que sí. El Oviedo es un equipo de posesión y verticalidad. Anquela está tratando de encontrar el equilibrio, a un equipo que cuenta con futbolistas determinantes en ataque, pero que aún no conoce la victoria en el Tartiere, y ahí es donde el Elche tiene que intentar meterle mano. El Oviedo, de los 8 puntos que tiene en el casillero, ha sacado 7 a domicilio. 2 victorias y 1 empate. Sin embargo, en casa empató con el colista, el Extremadura, y perdió, y de qué manera, 0-4 contra el Zaragoza. Un Real Oviedo que ha apostado este verano por un proyecto que da continuidad al trabajo del año pasado y prueba de ello es la renovación del entrenador, Juan Antonio Anquela, que fuera jugador del Elche en los 80, que se encuentra en su segundo año en el club Carballón. El conjunto asturiano es un equipo que lleva varias temporadas peleando por clasificarse para la fase de ascenso. De hecho, cada vez están más cerca de conseguirlo, ya que en las tres últimas temporadas en segunda han finalizado la liga con un noveno puesto, un octavo y un séptimo. Es decir, están rondando ahí el larguero. En la temporada pasada, los carballones estuvieron lastrados por los pobres números que sacaron fuera del Carlos Tartiere, mientras que en su estadio fueron el tercer mejor equipo de la Liga 1-2-3. Fuera hubo hasta 12 rivales que le superaron. Con este déficit fuera de casa, al Oviedo no le dio la puntuación para meterse en puestos de playoff. Justo en este inicio de campeonato le está pasando todo lo contrario. Suma más fuera que en casa. Anquela apuesta por un equipo que sea protagonista con la pelota, en un esquema definido como es el 4-3-3, el técnico jienense podría salir de inicio en casa con este 11. Alfonso, Herrero en portería, Diegui, Forlín, Bolaño y Mosa en defensa, Boateng, Ramón Folch y Muñoz en el centro del campo y arriba el tridente, ojo este tridente formado por Saúl Berjón, Joel Bárcenas y Joselu. Aquí es donde tiene sobre todo el peligro de medio campo hacia arriba y con estos tres hombres que son verticales, con calidad y tienen gol. La parte de atrás es seguramente, y ahí están los goles en contra, encajado 8, los mismos que ha marcado, en solo 5 partidos, la parte más débil. Le preguntábamos a Provencio si preocupa el que estén cayendo en la enfermería los compañeros pues prácticamente de golpe. Hombre, al final las pretemporadas son duras y ahora el inicio de temporada también es bastante duro porque todavía no estás al 100%, vienes de la pretemporada de mucha carga de piernas y al principio pues crees que no, los 5 o 7 primeros partidos no estás al 100% porque el equipo se está adaptando a la categoría, también viene la pretemporada con carga, con fatiga en el cuerpo y al final pues era raro que no cayera ninguno lesionado porque era raro, al final en todos los equipos siempre hay uno o dos lesionados, pero bueno, toquemos madera y que no sean más bajas porque el equipo necesitamos que estemos todos bien, que haya competencia sana y que todos luchemos por un puesto porque así nos va a hacer mejores en el día a día, los entrenamientos van a ser más exigentes, más duros y sobre todo tenemos la Copa del Rey que tenemos que estar todos bien porque hay minutos para todos y la verdad que tenemos que estar todos, como te he dicho, bien y unidos para sacar esto adelante porque el que no juega en Copa juega en Liga y lo hacen igual de bien. A nivel personal, ¿está satisfecho, está contento, está alegre cómo le están saliendo las cosas? Estar, porque después del año duro que tuvimos el año pasado y conseguir el ascenso hay que estar alegre sobre todo, aunque ahora no estén saliendo los resultados, pero el trabajo está siendo muy bueno. Hay que quedarse con eso, sobre todo ser optimistas, porque si tú trabajas bien al final tienes que conseguir las victorias sí o sí. Es complicado tener esta mala racha que hemos tenido de no conseguir ninguna victoria porque el trabajo yo creo que en menos 20 minutos a lo mejor con el Reus en los 5 primeros partidos hemos merecido muchos más puntos, pero bueno, hay que estar convencidos de las cosas que se está haciendo, sobre todo eso. Y a nivel personal pues jugué el otro día en Copa, metí mi primer gol y la verdad que muy contento y bueno, y pues estoy participando bastante y nada, pues al final se sube de categoría, pues como he dicho alguna vez los fichajes son mejores, la competencia es mejor y hay que seguir luchando día a día para conseguir entrar en el 11 porque nadie tiene el puesto asegurado y al final nosotros se lo tenemos que poner difícil al míster para que le cueste decidir y bueno, pues el sistema que jugamos pues me gusta porque al final me deja llegar libre a área contraria y bueno, a ver si intento aprovechar alguna ocasión más, pero por lo demás muy contento porque al final estoy en un gran club, el vestuario es excelente y es que hay que estar alegre yo creo porque es una oportunidad muy buena para todos la segunda división y tenemos que sacar esto entre todos. Alegre, Provencio lo es y desde luego siendo optimista y alegre y uno juega menos tensionado, juega más natural y es la mejor manera de provocar el sacar a la luz, el que florezcan tus mejores cualidades. Cuando uno está con la tensión, con la exigencia, con la mochila, el lastre de esa presión de que tienes que ganar porque tienes que ganar, te salen menos cosas, intentas menos cosas, te quema el balón en los pies, eso se entiende. Yo creo que el Elche no está ni mucho menos todavía en esa situación. En esa situación estará un equipo que se haya propuesto un objetivo que sea inalcanzable. O sea, que tienes que luchar por el ascenso y te han metido en el furgón de cola y no hay manera de salir. Ahí sí hay una presión tremenda, que es lo que le pasó, sin ir más lejos al Elche, la temporada del descenso. que en las últimas 6 o 7 jornadas el Elche sabía que se hundía, que se hundía, que se hundía, y esa presión fue una losa de un tonelaje brutal que hundió al equipo. No hubo manera, ni Vicente Parras, que entró como nuevo, nadie fue capaz de levantar el ánimo de esa plantilla. Eso sí es una losa, lo que está viviendo ahora mismo el Elche. No, estamos en el inicio, la gente, a pesar de no ganar, está viendo cosas interesantes, confía en Pacheta y en los jugadores. Es una situación, creo que, muy distinta. Por cierto, Provencio se ve de titular este domingo en el Carlos Tartiere. Difícil, porque al final el equipo hizo un muy buen partido en Mallorca. La verdad que la primera parte y la segunda fue excepcional. Como he dicho, el Mallorca solo tuvo 2 o 3 oportunidades, no tuvo más. Y es complicada, la verdad, porque cuando el equipo juega, pues es difícil cambiar. Pero bueno, el míster tendrá sus ideas en el campo del Oviedo, y bueno, yo estoy entrenando, y si tengo que jugar 10 minutos jugaré, si no tengo que jugar y si tengo que jugar todo, pues intentaré dar lo máximo que tengo. Si es lo que siempre he hecho, pues salir lo que he salido, pues he dejado todo lo que he podido, y bueno, algunos días salen mejor las cosas, otros días salen peor, pero bueno, sobre todo que por las ganas no queden, porque al final las ganas, que es lo que ha hecho que este equipo tire hacia adelante, y es lo que nos queda a cada jugador, dar lo máximo de cada uno, que las cosas van a salir. Se le preguntaba a Provencio por qué él jugó en el Mirandés, que acabó descendiendo también la temporada del Elche, que qué diferencias nota entre aquel Mirandés que descendió y este Elche, que está también en la parte roja, como para estar tan convencido y tan ilusionado de que no va a seguir el mismo camino. Hombre, aquel año pues nos pasó un poco como en Segunda División B en el Elche. Tuvimos 3 o 4 entrenadores. La verdad que al tanto cambio de entrenar, pues no tienes un sistema de juego fijo, una idea de entrenamiento fija. Al final, pues aquí es todo lo contrario. Al final, allí el club era como una familia, porque era un club pequeño y humilde y se trabajaba como una familia, pero al ver tanto cambio de entrenadores, y pues nos faltó un poco de estabilidad en ese aspecto. Pero esto es todo lo contrario, aquí hay mucha estabilidad en el cuerpo técnico. Desde el primer día que llegaron, pues se dieron unas ideas, y las ideas han sido claras desde el primer día, y así lo estamos demostrando tanto en Segunda B como en Segunda. La diferencia, pues, es que yo creo que también es notoria en el campo, porque aquí estamos luchando contra equipos muy buenos, y yo creo que no se está notando que seamos un recién ascendido. Estamos, yo creo, que jugando mejor que Granada, estamos jugando mejor que Mallorca, estamos jugando mejor que Osasuna, y al final, pues yo creo que lo que he dicho antes, no estamos teniendo suerte de cara a gol, que entres a la pelotita y al final consigamos 3 o 4 puntos más, pero si ahora mismo tuviéramos 4 puntos más, estaríamos hablando de luchar por coger a la cabeza. Y no hubiese pasado nada, la cosa seguiría igual, porque así lo hemos demostrado en el campo. Pero bueno, la pelota no ha entrado, y bueno, hay que seguir por la misma línea que estamos, porque al final la pelota tiene que entrar, los jugadores que tenemos arriba son excelentes, y al final el Elche tiene que salir de ahí por lo que estamos haciendo en el campo y por lo que hay detrás nuestra. Y lo que hay detrás es un pedazo de afición con mayúscula, que este año pues sabe reconocerle el mérito al equipo y el trabajo, a pesar de que no están llegando los resultados. Y eso lo reconocía también Provencio. La verdad que sobre todo se agradece mucho desde dentro del vestuario, porque es espectacular que, aunque no consigas la victoria, llevas 5 jornadas sin ganar, la afición está contigo y te está apoyando, y eso te da un plus para seguir entrenando. Lo hemos recalcado mucho en el vestuario, que estamos haciendo las cosas bien porque nuestra afición nos está apoyando y nos está animando. Y esta afición, cuando hace las cosas bien, no es como fue el domingo, es así. Por eso hay que darles para que ellos nos den, y nosotros dimos todo lo que pudimos el domingo. No pudimos llevarnos la victoria, pero súper agradecido, súper, la gente del vestuario está encantada con la afición, porque nos está ayudando a dar más para conseguir esa victoria que ellos necesitan también, y sobre todo, pues esperemos que sean todos los días así, porque eso se nota mucho dentro del campo, y para el jugador que acaba un partido y no hayas conseguido los 3 puntos y te vayas ovacionado, pues crees que no, es de un trabajo muy bien hecho. Al final es lo que queremos, hacer el trabajo bien hecho para que sobre todo la gente se vaya satisfecha a casa, porque yo sé que es difícil llegar al campo y no ganar el partido, pero sobre todo agradecérselo desde aquí, y toda la gente que está en el vestuario, sobre todo, que está muy, muy orgullosa de esta afición, y vamos a luchar el domingo para darle los 3 puntos. Y una pregunta que no tiene quizás fácil respuesta: si jugando bien no llegan las victorias, ¿qué pasará cuando no lo hagan? Pues, ¿qué pasará? Que hay que seguir, que esto es muy largo. No han pasado ni 10 jornadas, ¿qué vas a hacer? ¿Tirar la toalla? Para nada, nosotros somos un cuerpo técnico y unos jugadores muy trabajadores y muy luchadores. Y hemos venido a segunda B a sacar al equipo adelante y así y no va a quedar en ello. Conseguimos lograr el ascenso a segunda división y vamos a dejarnos el alma por lograr la permanencia. Y al final sabemos dónde estamos, sabemos que estamos en el Elche y no podemos defraudar a la gente, a la afición. Y vamos a darlo todo por conseguir esas victorias que hacen que tires para arriba. Y si no llegan, pues seguir trabajando día a día. Si al final a nadie le regala nada. La competición, como vemos, todos los rivales son muy difíciles. Iremos a Coruña, vendrá el Málaga, iremos a Gijón. Si es que al final es complicado ganar, pero hay que estar convencidos del trabajo que se hace día a día. Y sobre todo ir todos a una, estar todos muy unidos, porque eso es la base del éxito. Cuando uno va por un lado y otro por otro, al final todo acaba mal. Pero yo creo que este club, esta plantilla, la gente, vosotros, estamos todos unidos para conseguir el objetivo, como así pasó el año pasado, y ese es el único camino que tenemos que seguir todos, desde el trabajo diario y eso, y salir todos a una, porque estamos en el Elche y tenemos que sacar esto. La unión hace sin duda la fuerza, el mensaje que mandan jugadores y técnico es de una contundencia impropia de los resultados. Los aficionados siguen teniendo confianza en este entrenador y en estos futbolistas por encima de todo, y ese es el matrimonio que ahora mismo es la maquinaria que hace que esto siga para adelante. La unión, el nexo entre plantilla, técnico y aficionados. Si no se rompe, si no se resquebraja, y evidentemente van llegando también algunas victorias, ojalá muchas, pues esto va a seguir así. Si el entrenador no fuera Pacheta, estaríamos hablando ya de otra cosa muy distinta. Por mucho que la sensación, que la imagen, que tal, al final lo que vale son los resultados. Pero que el engranaje, el que sostiene todo, sea el entrenador, que ha demostrado en muy poco tiempo muchas cosas, yo creo que es la auténtica clave para que ahora mismo todo el mundo esté medianamente tranquilo. Está claro que si siguen pasando las semanas y no llegan las victorias, esto, la confianza va a ir poco a poco cayendo. Pero esperemos que no sea así, que sea lo contrario. Vamos a ser positivos, vamos a ser optimistas. Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo. Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nuevo Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter. 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche. Grupo Serrano Automoción. Muy pronto, no te pierdas las nuevas instalaciones del Salón de Juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Instalaciones nuevas, mejor servicio. En Citroën Elche cambiamos de ubicación y estrenamos nuevas instalaciones. Visítanos en Avenida de Crevillente 63 y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Recuerda, Citroën Elche, ahora en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos, nuestro desafío eres tú. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. ¿Cómo colocan el cartel de no pisar el césped? ¿Dónde termina el arco iris? ¿Cómo llevaría los pantalones un perro? Algunas preguntas no tienen respuesta. ¿Por qué no tienes un Audi? Del 1 al 30 de septiembre tienes un Audi Q3 seminuevo desde 26.200 euros con unas condiciones únicas. Encuéntralo en audiselectionplus.es. Te esperamos en Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer, Grupo Serrano Automoción. Con Vivanta, quererte más, ahora cuesta menos. Primera visita gratuita y hasta un 20% de descuento de bienvenida en nuestros tratamientos. Consulta condiciones en clínica. Prepárate para quererte más. Vivanta, odontología y medicina estética. En Elche, Jorge Juan 14 y Pedro Juan Perpiñán 63. Teléfono 966-665-110 o pide cita en vivanta.es. Elche en punta. Con Paco Gómez. El Elche Club de Fútbol ya tiene plan de viaje para Oviedo, ciudad en la que va a disputar la jornada número 6 de la Liga 1-2-3 en el Carlos Tartiere el domingo a las 4 de la tarde. La expedición franjiverde va a viajar a tierras asturianas en avión el sábado, con salida a las 8.35 desde el aeropuerto Alicante-Elche y previa escala en Barcelona, llegada a Oviedo a las 2:30. En la ciudad ovetense, la expedición, bueno, pues allí comerá, descansará en el hotel NH Principado y a las 6:30 llevará a cabo el sábado una sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva El Requesón del conjunto Carballón. El domingo, el partido a las 4 de la tarde y luego, después del encuentro, regresarán directamente en autocar a tierras ilicitanas. Recordamos que el Elche ahora tiene dos salidas, Oviedo-Elche, domingo a las 4, y la semana que viene Extremadura, colista, Elche, domingo a las 8 en el Francisco de la Era de Almendralejo. Luego viene el Lugo en el primer partido del mes de octubre. Y atención a esa mitad de semana, de esa semana exigente del mes de octubre, porque ahí el Elche tiene el Tourmalet. Tendrá que hacer frente en una semana muy exigente a mediados del mes de octubre. El viernes 12, Día del Pilar, Festividad del Pilar, jugará en La Coruña el partido correspondiente a la jornada 9 frente al Depor en Riazor, un equipo recién descendido de primera con el tercer presupuesto más alto. Luego, el martes siguiente, jugará aquí en el Martínez Valero a las 8 en la tercera ronda de la Copa del Rey contra el Córdoba, y tres días después, de nuevo viernes 19, recibirá de nuevo en el Martínez Valero al único equipo que hasta el momento cuenta sus partidos por victorias, el Málaga de Muñiz. En apenas 7 días los ilicitanos se van a enfrentar a 3 rivales de nivel con poco margen de recuperación entre los encuentros. Al Depor, en Riazor, a las 9 de la noche el viernes 12, el martes siguiente la Copa del Rey contra el Córdoba aquí a partido único, y el líder, el Málaga, visitará el Martínez Valero el viernes siguiente, día 19. Málaga, que es el equipo con mayor presupuesto, 25 millones y medio por los 3,8 del Elche. Vamos, que quintuplica el presupuesto, bueno, un poco más. Y el Depor, que tiene 19 millones, si no recuerdo mal. Bueno, vamos a esperar que para esas fechas el Elche ya no esté en zona de descenso. Los que son un calco en presupuesto, en ambición de permanencia, son los chavales, el equipo que dirige Carlos Sánchez, el Elche Club de Fútbol Sala, el equipo masculino, este año patrocinado por uno de nuestros patrocinadores, por AXA y Taiport. El Elche Club de Fútbol Sala, AXA y Taiport, que empezó perdiendo contra el Rivas 5-2 en la segunda división, que este sábado a las 5 en el Esperanza Lag juega contra el Colo Colo de Zaragoza, y con un objetivo, salvar la categoría y a partir de ahí pues soñar con algo más. Carlos Sánchez cogió al equipo el año pasado, lo hizo fenomenal, salvando al equipo con cierta brillantez. Y bueno, pues le preguntamos qué plantilla tiene para esta temporada Carlos Sánchez. Creo que tenemos la mejor plantilla que se puede tener con nuestro presupuesto. Pero independientemente de eso, hay jugadores que hay que reconocerlo, hay jugadores que están aquí porque no les ha importado ganar más o ganar menos. Quieren jugar en el Elche, tienen su trabajo aparte y hay que agradecerles que quieran estar con nosotros. con las circunstancias que tenemos, ¿no? Por tanto, estoy muy orgulloso de ellos y para mí es el mejor equipo que tengo y voy a muerte con ellos, y la verdad es que hay que hacer todo lo posible porque estos chicos, con el esfuerzo que han hecho, puedan seguir entrenando bien, tengan todas las comodidades para intentar luego en los partidos hacer las cosas bien y que puedan tener a la sección lo más arriba que se pueda. Pues el sábado, segundo partido, vamos a ver, decía Carlos Sánchez, en cuanto a el apoyo de la afición esta temporada, ¿qué espera para ya este primer partido en casa? Decía que aunque venga uno hay que dejarse la vida por ese aficionado. Me encanta la frase y vamos a ver si son muchos los que apoyan el sábado a las 5 de la tarde en el Esperanza Lag al Elche Club de Fútbol Sala AXA y Teiport. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, un verdadero placer. Que paséis una muy feliz tarde. Mañana ya previa del Córdoba-Elche, del Oviedo-Elche y de la agenda deportiva del fin de semana. Mil gracias por estar ahí. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.